Aquí comienza La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales que nos trae la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Con sus platos, costumbres culinarias e historia. Hola, buenos días a todo el mundo. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Y hoy me gustaría hablar de un asunto algo complicadillo y que precisamente por eso pues he venido posponiendo, aunque muy probablemente debí tratarlo desde el primer minuto. El minuto cero, como dicen los futboleros. Se trata de la extraña tendencia que existe en esta autonomía de Castilla-La Mancha desde que se creó de pasarlo todo precisamente pues, por La Mancha, olvidando incomprensiblemente Castilla, que fue ni más ni menos que un reino del que La Mancha pues, formó parte. No se puede pasar por alto que La Mancha es, como decía, es una parte de Castilla y, lógicamente, pues la cocina manchega, es eso exactamente, pues una parte de la cocina castellana y no otra cosa. Si el dicho popular asegura que en Castilla se asa, tal cosa ocurre tanto en Segovia como en Albacete. Hay diferencias, claro, pero más que en otra cosa, se tratan de unas diferencias que en un asado de Castilla la Vieja, por ejemplo, pues la carne está muchísimo menos sazonada que en nuestra tierra. Allí, sazonar la carne con ajo y perejil y demás especies es una auténtica, y lo consideran una auténtica herejía. Y ahora nos vamos a divertir un poco con el bonito juego de los plagios. Una canción que era de los Hombres G, pero lo cantan los Pistón, pues que es calcadita a una canción de Simon y Garfunkel, que se llama En el Zoo. Escuchen y ya verán. Journey from the east side to the park, just a fine and fancy ramble to the zoo. But you can take a crosstown bus if it's raining or it's cold, and the animals will love it if you do. It's all happening at the zoo. I do believe it. I do believe it's true. The monkeys stand for honesty. Giraffes are insincere. And the elephants are kindly, but they're dumb. Orangutans are skeptical of changes in their cages, and the zookeeper is very fond of rum. Zebras are reactionaries, antelopes are missionaries, pigeons plot in secrecy.